canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo entre el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Senderito de amor. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando, don Monchito. Ahí le fue su senderito de amor a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para doña Rosy Popá, que se ha reportado a través del programa, como también don Alielo Valle. Ya por ahí ya vienen las canciones de nuestros amigos que han solicitado las canciones que nos hacen recordar, nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Pues en el cementerio de vivos, la ciudad de Guatemala, habían otros de muertos. El de la parroquia del Sagrario, así describe el escritor guatemalteco José Milla en su libro La historia de un Pepe, el primer camposanto de la capital guatemalteca, asentada en el Valle de la Ermita o en el Valle de las Vacas o de la Virgen. Este es el nombre que recibe la capital de Guatemala. Aún él no vio personalmente ese lugar, sí tuvo la referencia de personas que lo conocieron. El solar se habilitó para los pobres en el terreno que ocupa actualmente el Mercado Central, como les comentaba anteriormente, en la zona 1, capitalina, atrás de la Catedral Metropolitana. Era una plazuela rodeada de muro, así lo anota el obispo Juan José de Aycinena en 1773, que se construyó con el fondo de la catedral, pues el solar pertenecía a ese complejo arquitectónico. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a don Monchito con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue delicioso. Y en tu beso yo encontré el amor que me brindó, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ya no puedo ver porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir. Como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo, que le dio luz a mi vida. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de solo tengo soledad. Ya no puedo ver porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. La historia de un amor a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Don Monchito, que nos sintoniza en la zona número uno. Bueno, pues hablando y platicando con ustedes de los cementerios, pocos años después funcionó otro camposanto también para personas de escasos recursos en un predio que originalmente se había destinado para la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, y que se convirtió en el Parque Las Victorias, después Concordia y ahora llamado Enrique Gómez Carrillo. En la actual Sexta Avenida entre 14 y 15 calle de la Zona 1, así lo comentan los historiadores Manuel Morales y Aníbal Chajón. Por ello, cuando se construyó el nuevo edificio del mencionado mercado y el parqueo subterráneo del Parque Concordia después de 1976, pues se hallaron osamentas de los que ya habían enterrado en ese lugar. Continuamos con el programa y ahora vamos a complacer. Se acabó. Vamos a complacer, vamos a ver quién. Aquí está Don Daniel Ovalle, nos pide esto que dice así. Querer a que recordarle. Yo no quiero vivir, si vivir es tener que sufrir. Yo no puedo esperar y esta pena tan grande callar. Se acabó lo que ayer se llamó un gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. Nos ha interpretado esta bonita canción que en su título dice Se acabó nuestro amor, y con ello hemos tenido el gusto de complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Pues en el año de 1831, como les comentaba anteriormente, el presidente Mariano Gálvez consideró que era insalubre la ubicación de un cementerio dentro de la ciudad, por lo que habilitó para enterramientos del solar ubicado al poniente del Hospital San Juan de Dios. El viajero John Lloyds lo describió así: un cercado cuadrangular, con muros altos y gruesos, bóveda encima del suelo para la gente rica y sepulturas para la gente del pueblo. Una epidemia del cólera hizo que ese cementerio se ampliara hacia el sur, a finales del siglo XIX. También fue considerado nocivo para la salud e inapropiado para los enfermos del hospital, quienes podrían ver el paso de los cadáveres a la necrópolis, y se fue precisamente clausurado este cementerio el 1 de enero de 1882. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves de Boleros, la historia de los cementerios en Guatemala. Y ahorita vamos en la capital y vamos estamos platicando de los cementerios que se ubicaron en varios lugares en la capital de Guatemala. Vamos a complacer precisamente a doña Rosy Papá con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Porque causé siempre mía esa cruel preocupación.

las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de los almas que han querido ser dichosas. Al arrullo de su plena corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Los hermanos Michel nos han interpretado Luna de Octubre, la que estuvo iluminándonos las calles el mes pasado, Luna de Octubre. Y con esta canción hemos tenido gusto de complacer a Carlos Obdulio allá en San Pablo Jocopilas, en Suchitepéquez. Felicidades. 11:07 a.m. Bueno, pues fíjense ustedes que en 1876, justo Rufino Barrios decide, como les mencioné hace unos momentos, construir una necrópolis en la parte occidental de la capital de Guatemala y precisamente en el potrero de lo de García, o de los ahí ha llamado los Guayabales, que era propiedad de don Manuel Larrabe. El agrimensor Alejandro Prieto trazó el terreno en forma de diámetro. El edificio principal fue diseñado por el constructor Luis Monzón e incluía un elegante salón de duelo para velatorios y otro para depósito de cadáveres, que actualmente son usados como capilla y oficinas administrativas respectivamente. El primer enterrado en este lugar está registrado como Ignacio Zamora, de 38 años de edad, originario de Sololá. Esto fue el 1 de julio de 1881. El cementerio consta de 24 bloques para sepultura, más el cuadro de los cerritos, montículos prehispánicos habitados por grupos mayas del 1000 antes de Cristo al 100 después de Cristo, que mantenían comunicación con Caminal Huyú. Se calcula que en ese camposanto están enterrados unos 200 mil personas y aún hay espacio suficiente para atender cualquier emergencia. Así lo comentaba antiguamente quien era el encargado, Luis Guevara, asesor jurídico de este lugar, el cementerio general de la capital de Guatemala. Vamos a seguir platicando y también vamos a seguir incluyendo las canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Carlos Velázquez.

inglesa, tabardío, fiebres y otras plagas que han existido. Ahí precisamente existe este cementerio. Vamos a platicar más adelante, mientras tanto vamos a complacer, porque nosotros aquí en este espacio tratamos la manera de entretener al auditorio con lo que estamos platicando y también les acompañamos con las canciones que nos hacen recordar, nos hacen vivir momentos bonitos del ayer. Rápidamente vamos a complacer a don Daniel Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá, con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Javier Solís nos ha interpretado Te amaré toda la vida y fue para complacer a don Daniel Ovalle. Estamos saludando a doña Regi Estrada ahí en la tienda La Providencia, donde dice que aquellos niños como don Vicente, don Daniel, cuando eran niños, iban a comprar sus canillitas de leche, sus dulces de leche aquí en La Providencia con doña Regi Estrada. Y si usted se quería curar de algo, que de haberse llegado usted a una fiesta anteriormente y amaneció bien crudo, pues ya ahí lo esperamos en La Salcajeña, dice. Saludos para doña Edelmira Rodas Alvarado, que también nos presta su sintonía esta mañana escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estábamos por acá comentándoles que las bífidas lenguas de los desaparecidos masones hicieron creer que el área de las tumbas infantiles de los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX era una especie de cementerio secreto donde curas y monjas enterraban la carne de su pecado. Pero la mera verdad, la verdad, era un cementerio cantonal con restos de niños hijos del vecindario, víctimas de la influenza inglesa, así también tabardío, fiebre y otras plagas que existieron. Otros camposantos cantonales que tuvo Quetzaltenango, el de San Antonio, San Sebastián, hoy Parque Bolívar, San Bartolomé y el Calvario. En 1837, cuando la epidemia del cólera morbus atacó la ciudad de Quetzaltenango, se habilitaron las tierras de San Antonio para sepultar a los apestados. Así que en algún lugar de estos barrios de la zona 1

pasado los años, las vueltas que dio la vida y nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida y nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Lo nuestro. Jorge Muñiz, y cómo han pasado los años. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán, como también de la enfermera profesional Lourdes Zapón. Capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo, Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario, teléfono 7765-1439. 11 de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues fíjense ustedes que antiguamente, pues como les comentaba, en las ermitas, en las iglesias, sepultaban a los enfermos. Y se encuentra también otro cementerio que sirvió para muchas personas en el centro de la ciudad de Quetzaltenango, lo que hoy es la Casa de la Cultura, y que más adelante pues fue la penitenciaría, años más atrás. Luego vino la Casa de la Cultura, parte del centro comercial y de la área de casas que dan a la Novena Avenida, fueron cementerios, el cementerio más bien central, desaparecido en el año de 1840, para trasladarlo a los terrenos de la Virgen, donde hoy está ubicado. Ahí precisamente se encuentra lo que es el cementerio general, en los terrenos que la corona española le había donado a la Virgen de Soledad. Luego, un presidente de turno le quitó este terreno a la Virgen de Soledad para convertirlo en el año de 1840 en cementerio general, o quiere decir que el cementerio general de Quetzaltenango en la actualidad tiene 182 años de existencia en los terrenos de la Virgen. La primera inquilina de este cementerio, la primera persona que ingresó, fue doña Juana Aguilar. Esto fue en 1840. El lugar original fue edificado sin orden, por lo que fue demolido en 1876-82, para darle paso a calles y avenidas en este lugar. Así fue como se fue remodelando lo que actualmente es el Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango, que tiene de servicio 182 años de existir. Continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por ese aretico, sí, sí, a la luna. Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con Los Aretes de la Luna. 25 minutos y serán las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros y en los cronómetros que tiene la emisora de la familia. Bueno, pues hablando del Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango, la réplica de la Casa de Mimes es la joya mayor del Camposanto. La tumba del ilustrísimo exgobernante doctor Manuel Estrada Cabrera. También se destaca la del Ángel del Pensamiento de la familia Mora y el panteón excepcional de la Banushka, la milagrosa gitana del amor. Y no puede faltar en este cementerio el ánima que está en todos lados y en ninguno tampoco. Fíjese, así dice. Está en todos lados y también en ningún lugar. Me refiero al ánima sola, cuya iconografía es una mujer entre las llamas del infierno y que, al igual que la mencionada gitana, dicen que hace milagros, milagros de amor. Sus devotos la atan con hilo rojo y la ponen de cabeza a las patas de su cama, pidiéndole grandes favores y por el amor de su vida. Bueno, pues esto es lo que podemos comentarles del Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango, que tiene 182 años de vida. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a Saraí, que nos sintoniza en la zona 1. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.